Subconsciente subyugado. Subconsciente revulsivo. Subconsciente propiciatorio. Subconsciente generativo. Subconsciente funcional. Subconsciente transmutador. Subconsciente activo. Las diferencias en el contenido mental de energías pensamientos harán que los habitantes del planeta Tierra sean unos más densos y otros más sutiles. Subconsciente subvertido. Significa trastornar, invertir, revolver o destruir. Esta filosofía opina que, si se subvierten los conceptos del bien y del mal, reinará la confusión. Subconsciente subyugado. Significa someter o dominar poderosa o violentamente. Subconsciente revulsivo. Es el que produce un cambio brusco, generalmente para bien. Subconsciente propiciatorio. Es el que tiene la capacidad de convertir algo propicio en favorable. Subconsciente generativo. Es el que es capaz de generar, engendrar u originar. Subconsciente funcional. Son las funciones espirituales, biológicas o psíquicas, o relacionadas con ellas. Ha sido concebido atendiendo principalmente a la utilidad, a la facilidad de uso o a la adecuación del fin. Conjunto de características como la utilidad, la comodidad o la facilidad de manejo, que hacen que algo sea funcional. Subconsciente transmutador. Significa cambio o conversión de algo a una cosa distinta. Subconsciente activo. Es el que actúa o que tiene la posibilidad de actuar. Diligente, eficaz o con gran capacidad de acción, produce un efecto inmediato. El camino del subconsciente es largo y penoso. Para salir de la falla magnética oblicua, la energía pensamiento tiene que pasar por todos los grados del conocimiento de sí mismo, solo así estará preparada a entrar al cuarto plano. 285. ¿Qué significa para nosotros entrar al cuarto plano? En los próximos 7000 años, en la alineación cósmica, el humano planeta Tierra depurará los grados que le faltan, y al entrar al sexto grado de elevación, se preparará para encarnar en la ciudad interna. 286. ¿Qué sucederá con él en la ciudad interna?